lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Kaixo, kaixo, Orereta. Bueno, otro martes que ocupamos el sillín de esta bicicleta aquí en Sinchili Garratía. Bueno, y para hoy nos damos un paseo por las luchas de colectivos indígenas. Bueno, así nos introduciremos en la selva donde la comunidad Yupa se sufre la vuelta de la malaria en Venezuela. Bueno, parece ser que están limitados al acceso del agua y de ahí la consecuencia de esta enfermedad que, como decimos, está esquilmando a esta comunidad indígena en la selva venezolana. Bueno, por otro lado, recordar también la lucha de las mujeres. En este caso, nos vamos a un proyecto minero en Río Blanco y la lucha de sus mujeres para que no se construya este megaproyecto. Bueno, esta mina que fue concedida por el gobierno de Rafael Correa y que la consideraba parte de 5 proyectos estratégicos en el país. En este yacimiento existen 605.000 onzas de oro y 4,3 millones de onzas de plata, según los productores de esta mega minería. Bueno, así que esto y todo lo que recojamos desde este periodismo desde abajo, desinformémonos, será el lema con el que comencemos el programa de hoy. Todo ello si mi voz resiste hasta el final del programa, ya que tengo la garganta un poco de... Parece que venimos del Tirol. Pero como... como es a menudo, haremos lo que podamos. O lo que podemos, o lo que pudimos, o lo que se pueda. Así que buscando en el baúl de los recuerdos, buscando en este baúl, recogemos el botón de arranque de la nave interestelar. ¡Yepa, parrera! Piloto automático activado. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Take a magic carpet ride. Yes, we will. And we'll tell our smoky friend, hey, don't you forget. Because you got to keep us side by side. Yeah. Oh, me, oh, my. Oh, Nana, venimos, o sea, parte de allá, de la sierra. O sea, Nana es una neutro, porque nosotros, Nana tiene derecho a estar aquí, Jona, pues. Nana, nupemta, achogio este, ¿cómo es? Chactapa. Juna, pues, nana, net, cachatpa, porque guatía, nana, chupan y no pegas, pues, o vaya, nana, chupan, pues, entonces, a mí, yari, charpa, nana, nupemta, pues, a junarpa, pues, a nana, vaya, pues, porque nana, vaya, pues, sí. Ahora, si ni nana, está, pues, juna, pues. Bueno, nos vamos hasta la zona donde habitan los indígenas Yupas. Con 3.700 habitantes, es el asentamiento más grande de esta comunidad y parece ser que están ahora en una pandemia de malaria. Parece ser que de cada 10 personas que van al laboratorio a hacerse las pruebas de paludismo o malaria, entre 4 o 5 salen dando positivo. Bueno, parece ser que hace años enviaban desde el gobierno algunos activos para fumigar y ya desde hace algunos meses este servicio no se hace. Esos humos atacaban a los mosquitos, que son los mosquitos transmisores de la malaria, y la enfermedad estaba al parecer bajo control. Ahora esta campaña de fumigación se detiene, según Sandoval, y al aumentar la población de mosquitos viene, como no, el paludismo. Bueno, recordar también que esta comunidad es guerrera. Y es de las pocas que se resisten al estrabismo y al expolio de estas tierras. Una de las causas que se piensa por el cual no se hace nada para erradicar ahora esta malaria, esta epidemia de malaria. Bueno, yo soy la hermana de Sabinito, la hija de Sabino, pues, el difunto. Bueno, nosotros también, pues, somos, o sea, éramos unidos, pues, y todavía, pues, ¿no? O sea, y bueno, nosotros hemos venido, pues, luchando conjuntamente con nuestro papá, pues, que ya lo han asesinado, pues, durante el año pasado. Él tuvo una lucha, pues, una lucha que era una lucha para que los hacendados o los capitalistas, que llamamos, no dañen, en primer lugar, no dañen el territorio nuestra de la Sierra de Perijá. O sea, el país de Venezuela también, pues, Ya están entrando empresas transnacionales a explotar, pues, nuestra tierra. Y nosotros, pues, por eso que viene una lucha, pues, desde muchos años, pues. Y para que no haya esta cosa, ¿no? Lo que ya va a suceder pues en la vida. Y esa es una contaminación grande lo que va a haber pues en este país y en esta parte, ¿no? En el municipio Machique. Bueno, ahora como decíamos, se enfrentan a una epidemia de malaria y la expansión de esta malaria ha sido de la mano de la profundización de la crisis. Según el gobierno de Nicolás Maduro, la inflación ha superado el 130.000% en 2018. También dicen que el PIB se ha reducido a la mitad entre el 2013 y el pasado año 2018. La falta de un agua potable aumenta el riesgo de malaria y en Zulia, sin ir más lejos, las estaciones de servicio han estado secas durante semanas, los cortes de energía son comunes y los residentes huyen al extranjero de a miles. Bueno, así actualmente, sin posibilidad de traer medicamentos de la ciudad a estas zonas y sin recursos para prevenir y erradicar la malaria, esto parece ser una misión casi imposible. Pero a mí, Yari, nana. Ahora yo espera, porque nana peor acá, pues fuerte es una batía, Paco. Bueno, mi nombre es Carmen Fernández, vengo de la comunidad de Cuse. Y bueno, nosotros estamos en una lucha. La lucha que dejó Sabino, nosotros lo estamos luchando. Todavía estamos en la lucha de Sabino y por hoy estamos en la hacienda Midelecto y yo estoy en la hacienda Delicia, a donde murieron 3 indígenas en la lucha. 2 eran mis hijos y un cuñado de José Luis Fernández, y a ellos los sacaron los encapuchados de la casa y se los llevaron a 5 kilómetros y lo mataron en el camino porque él no quiso más caminar. Y bueno, estamos en la lucha porque no, la semana antepasada hubo un disparo entre los motorizados que mandaron los haciendados y campesinos para matarnos a nosotros. Ya tiene una semana ya. Y nosotros estamos preocupados por las amenazas que nos están haciendo los ganaderos. Unas amenazas que nos están dando ahí. Llegan en la noche amenazando y llegan en el día también amenazando. Ya van varias veces que ya hubo disparos en la materita La Delicia. Yo soy la mamá de Alexander y yo José Luis. Bueno, si todo esto no fuera poco, con la lucha que tienen contra las empresas ganaderas, ahora, como decíamos, se enfrentan a una epidemia de malaria por el estado del agua y por las pocas ayudas que tienen por parte del gobierno. Ayudas sanitarias, ya que otro tipo de ayudas ellos dicen no necesitar. ¡Masa! ¡Guaja! ¡Achote, correte! Allá lo que nos hace falta es agua, porque el ganadero se llevó primero el transformador de la luz

Bueno, y nos vamos ahora hasta el sur de Ecuador, donde las mujeres están resistiendo al proyecto minero del Río Blanco. Está en la provincia de Azuay, como decíamos, en el sur de Ecuador. Los dueños de este proyecto sería la empresa china Ecuagold Mining, que lleva un año paralizado, como decimos, por la resistencia comunitaria y en especial de las mujeres de esta zona. Bueno, esta mina que fue concedida por el gobierno de Rafael Correa y que la consideraba parte de 5 proyectos estratégicos para el país. En este yacimiento existen 605.000 onzas de oro, dicen, y 4,3 millones de onzas de plata. También dicen que la vida útil de esta mina estaría en unos 11 años y entraría en funcionamiento en el 2016 en un acto presidido por el entonces vicepresidente Jorge Glass. Jorge Glass, que nos enterábamos que hoy está preso por corrupción. Bueno, recordar también que esta empresa viene provocando enfrentamientos entre y dentro de las comunidades mediante la compra de líderes. Bueno, la autorización de seguridad privada genera violencia y cuenta con protección policial y militar. Desde agosto del pasado 2017 se registra una fuerte movilización de las comunidades de la zona de Río Blanco, con acampes de comuneros a la entrada al campamento minero. El pasado 8 de mayo, los comuneros organizados quemaban gran parte de estos campamentos de la mina, instalaciones y maquinaria incluida, aplicando una decisión de decenas de comunidades de la zona. Instalaron un puesto de control que impide el acceso de las volquetas y de todo personal de la empresa, permitiendo el tránsito solo a los pobladores de esta zona. ¿Arrepientes de algo? Solo le voy a exigir a la patrulla que me encontró a mí que sigan avanzando su camino hasta encontrar a Aleida. Ya, a espalda. A espalda de la cerrada. Vamos a llegar. No sé si los he abandonado. O instinto de supervivencia para vivir yo, porque ya no había otra solución ya. Es el único sobreviviente de una tragedia que terminó con 3 personas muertas. Manuel Herrera es el único que logró salir prácticamente ileso de una montaña agreste e inhóspita de Ayabaca, en Piura. ¿Ayer a qué hora has llegado? 4 de la tarde. 4 de la tarde. ¿Tus compañeros en qué parte se han quedado? Atrás del cerro. Eu vim passando pela mata do Amazonas, como vai, como passou, sim, a dona. Deus lhe dê boa noite, dona. Eu vim passando pela mata do Amazonas, como vai, como passou, sim, a dona. Deus lhe dê boa. Bueno, recuerdan que en la lucha contra esta empresa minera, las mujeres son la punta de lanza de la lucha en defensa del agua. Uno de los analistas que se juntan en una de las reuniones explica que la lucha de estas mujeres comienza en realidad hace 23 años y las más activas, el núcleo de combate, son las comadronas, porque conjugan autoridad simbólica y saberes ancestrales. Mas tenho uma saudade tão grande. Aiá, vem ver, aiá. Bueno, y dejamos este campamento debajo de los plásticos negros y de la humedad y la lluvia. Algunos jóvenes explicaban que dos meses comenzarán a funcionar en un colegio autónomo de Río Blanco con docentes voluntarios, porque dicen las empresas utilizan las escuelas para adoctrinamiento minero y no para que la gente sepa la destrucción que están realizando en esas tierras. Y a rosa vermelha, meu bem querer, a rosa... Bueno, recogíamos esta información del periodismo desde abajo, desinformémonos, y recogíamos también algún documento de audio en formato de radio. En México recordad que hay una enorme selva casi totalmente desconocida. Es la región de mayor biodiversidad de toda Mesoamérica, tan grande como la selva Lacandona. Recogíamos un documento, como decimos, desde desinformémonos.org. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a la línea telefónica para pues conocer qué opinan en Temacapulín justo de este acuerdo que anunció el gobernador Enrique Alfaro el pasado sábado. Le agradecemos al padre Gabriel Espinosa que, como siempre, pues nos atienda las llamadas para darnos a conocer el punto de vista del Comité Salvemos Temacapulín, del cual es uno de sus voceros. Padre Gabriel Espinosa, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén Martín y Jesús. Gracias por atendernos, padre. ¿Qué opinión tiene usted que se comenta allá en Temacapulín de este acuerdo que anunció Enrique Alfaro el pasado sábado? Pues lo que comentamos en Temacapulín son dos cosas. Número uno, pues que no estamos de acuerdo con ese acuerdo de entendimiento que hicieron entre Alfaro y Sinué, porque no tiene sustento ni jurídico, ni económico, ni ecológico, ni social, ni abona a la gestión integral del agua. Así de que, por una parte, pues nosotros estamos en total desacuerdo con esos convenios que hacen allá en las cúpulas políticas de Jalisco y Guanajuato, y luego queriendo levantar la pelota caliente al gobierno federal. Dice que dos puntos. Uno es que no están de acuerdo. ¿Cuál es la otra postura de los habitantes de Temacapulín? El otro, pues es que, con todo respeto, pero Enrique Alfaro está acudiendo a las mismas prácticas que su antecesor, don Aristóteles Sandoval Díaz. En otras palabras, pues en Temacapulín ya lo estamos calificando como otro de los traidores y que da la espalda al pueblo y que está muy lejos de la famosa, ¿cómo dicen aquí en Jalisco? Refundación. Refundación, sí. Lejísimos de la refundación. Y lo que sí le aseguramos al señor gobernador es que Temacapulín, Acacico y Palmarejo, aunque somos pueblos pequeños, pero con una gran dignidad, le vamos a dar a toda máquina contra el zapotillo. Tiro Leo, Leo, Leo. Bueno, escuchamos un programa sobre la negativa a los pueblos que están cerca del megaproyecto de la presa El Zapotillo en México, entre Jalisco y Guanajuato, anunciado este pasado fin de semana y que implicaría retomar el megaproyecto de esta megapresa El Zapotillo. El control del agua, otra parte importante del gobierno de estos países, el dominar el agua para dominar a las gentes. Gracias por seguir con nosotros. La famosa silla, el 22 de marzo de ese mismo año, un poquito para ganar votos, porque luego también Aristóteles dijo, no, yo también voy a salvarte, Maca. O sea que ahí estaban así como a ver quién es el Mesías, ¿no? El Salvador, el que va a dar la cara por los derechos de los pueblos. Y sobre todo Chuy y ahí todo el equipo que está, Rubén Martín y todos los que nos escuchan. El último compromiso lo hizo a través de su secretario Enrique Ibarra Pedrosa, porque aceptaron la recomendación de Exacto. Derechos Humanos del Estado de Jalisco. Entonces es muy curioso cómo un gobierno estatal acepta una recomendación estatal y luego él mismo la viola. O sea, le da la espalda a la misma recomendación. Es como que con una mano la acepto y con la otra te pego. ¿Qué tal, padre Gabriel Espinosa? Le saluda Jesús Estrada. Preguntarle en este contexto y con todo, digamos, las batallas legales que han dado los pueblos, las organizaciones, en el entramado complejo legal que ha mantenido detenido ese proyecto, ¿usted cree que este nuevo acuerdo, digamos, va a ser bloqueado por la defensa legal que mantienen los pueblos o hay posibilidad de que salga adelante? Mira, nosotros creemos que es muy difícil, muy complicado que salga adelante este acuerdo porque hay muchos factores en contra. Primero, el factor legal y la demostración está que la obra, pasado mañana, 3 de julio, cumple 5 años de estar totalmente parada por suspensiones definitivas que logramos la Asociación Civil Salvemos Temaca, 11 hijos ausentes de Guadalajara y 80 personas de Temacatulín. De hecho, este sábado habrá audiencia para un grupo de personas de Temaca de un amparo que se ganó y que están haciendo el peritaje psicosocial de los impactos negativos. Además, hay otros 20 amparos. Entonces, en el aspecto legal tenemos muchas garantías. En el aspecto ambiental, pues sabemos que si seguimos haciendo obras hidráulicas, megaproyectos como el Zapotillo u otros, estamos contribuyendo al cambio climático. Y como decimos en Temaca, en días pasados cayó hielo en el infierno de la ciudad. Porque ante más calentamiento global, también hay enfriamiento. O sea, ese es un fenómeno que el mismo gobernador dijo que sí existe el cambio climático. Así es. Entonces, ese es otro tema muy importante. La manifestación de impacto ambiental pues no se generó de manera adecuada. En el tema social, hay mucha resistencia también entre los altos de Jalisco, porque pues realmente la presa no beneficia a la región alteña y menos a las comunidades amenazadas con la inundación. Por otra parte, con 500 millones del presupuesto 2019, que es a lo que ellos también atribuyen que tienen 500 millones, pues no les alcanza ni para el refresco, con la ambición que se cargan los políticos. Si acaso les alcanza para sus gastos de ellos, porque para reparar la presa con todos los daños que tiene en 5 años de estar parada, pues Y aparte no vamos a permitir que saquen el presupuesto 2020 para la presa. O sea, son un montón de inconsistencias. Una obra totalmente viciada desde nacimiento. Pues, ¿cómo la pueden refundar? Una presa no se puede refundar. Una presa como el tema del Zapotillo, si acaso se podría desmantelar para garantizar entonces y obligar a las autoridades correspondientes a hacer una gestión integral del agua. No es posible que Movimiento Ciudadano haya estado en campañas en contra y hasta se hizo una comisión especial del agua en el Congreso del Estado para que ahora quieran estar por ahí buscando un nuevo acuerdo de distribución. Padre Gabriel Espinosa, pues ya sabemos que muchos políticos en campaña dicen una cosa para ganar los votos y ya siendo gobernantes traicionan muchas veces o incumplen esas promesas. ¿Pero ahora le sorprendió que Alfaro hiciera lo mismo? Mira, no nos sorprende, porque sabemos que tanto el gobierno de Jalisco como de Guanajuato tiene presiones muy fuertes de la mafia del agua. Estamos hablando, por ejemplo, de Francisco Mayorga Castañeda, que es del Consejo Consultivo del Agua y que representa los intereses empresariales de mucha gente poderosa. Nada menos, pues, se acaban de reunir con López Obrador 47 empresarios jaliscienses. Digo, con todo respeto, pero sabemos que entre esos 47 van muchos empresarios que van del ramo inmobiliario, entonces van buscando intereses económicos, desde luego. Por eso sí ya nosotros de alguna manera sabíamos que podía suceder este tipo de situaciones, porque reciben mucha presión. El asunto es que también se pongan a pensar que nosotros, los pueblos, también traemos la presión ya de 14 años de estar resistiendo contra sus errores y con sus acciones, voy a llamarlas así, imbéciles e irresponsables. Porque por una parte, Alfaro dijo algo muy interesante, dice que lograron algo histórico. Pues claro, pues tiene que quedar en la historia marcado cómo siguen repitiendo los mismos errores de los últimos 40 años. Por eso Jalisco estamos como estamos en el tema del agua, porque cada sexenio, cada administración repite los mismos errores y obedece a los mismos intereses. Y para no ir tan lejos, nada más ustedes díganme quiénes son los asesores, quiénes son los que están en el huachicoleo del agua en Jalisco. ¿Quiénes son? Somos los mismos de hace 40, 50, 60 años. Y si no son los mismos porque ya se murieron, están sus hijos y sus nietos y sus primos y sus tíos y sus compadres. Y pues ¿para qué ahora sí que abundamos en el tema? Sí, ya sabemos. Entonces, padre Gabriel Espinosa, estos políticos otra vez, en este caso concreto, los gobernadores de Guanajuato y Jalisco, se rinden ante estos intereses económico-empresariales, industriales, todos los intereses que están en el corredor industrial Silao-León y también los intereses de distinta índole económica en la zona metropolitana de Guadalajara. Definitivamente eso está comprobado y les damos derecho a réplica. Muy bien. ¿Está prevista alguna reunión? Tengo entendido que se están reuniendo con Lázaro Cárdenas Batel, coordinador de asesores de Andrés Manuel. E não me chame boiadeiro, que eu não sou boiadeiro, não. Bueno, ahí dejamos esta información, como decimos, las luchas por el agua contra las mafias del agua desde México, este interesante reportaje radiofónico que podéis encontrar en desinformémonos.org.

de este evento, y entre otras cosas que tiene unos marcadores de resistencia a antibióticos, entre ellas la penicilina y la ampicilina, que si bien supuestamente no se expresan, estos podrían transferirse a microorganismos, aunque las probabilidades sean bajas y se llegan a plantar millones de hectáreas de trigo transgénico, como pasa con la soja, por ejemplo, sería un riesgo cierto, ¿no? Y que no hay ninguna necesidad de correr. No es por el lado de los transgénicos que vamos a lograr una agricultura más sustentable y que fortalezca la soberanía alimentaria, sino todo lo contrario. Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz. Muy bien, era Pablo Galeano, decíamos, investigador del Departamento de Biociencias de Facultad de Química, también integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Los únicos interesados en el trigo transgénico son los que han desarrollado y se beneficiarán económicamente con el uso de esta tecnología, dice el comunicado que publicaron el 11 de julio Redes, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología del Uruguay, Slow Food, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, la SOCLA, y la Red de Huertas Comunitarias Azul. Sí, de hecho se están refiriendo entre aquellos interesados económicamente en que se instale este evento de trigo transgénico en Uruguay, se refieren a la empresa argentina de biotecnología Bioceres, que la nombraba Galeano en la entrevista. Esta empresa de biotecnología tiene una alianza comercial transnacional a través de Trigall Genetics con el grupo empresarial francés Florimond Desprez, que se instaló en América del Sur para desarrollar y comercializar variedades de trigo con biotecnología. Ya conocemos las consecuencias de los transgénicos en erosión de suelos, contaminación de cursos de agua y efectos en la salud de la población a nivel local y mundial. Mientras tanto, las organizaciones esperan que el Gabinete Nacional de Bioseguridad rechace finalmente la autorización del trigo transgénico en Uruguay. Como bien vos decías hace un ratito, Azul, han sido varios los efectos ambientales y a la salud. Y quiero destacar esto último porque la verdad que han habido numerosos casos, ¿no? Inclusive de escuelas, zonas, pequeños poblados rurales que están muy cerca de las plantaciones, por ejemplo, de soja transgénica, donde se utiliza el glifosato y que terminan, bueno, inclusive muchas veces no respetando las distancias que por normativa hay que tener entre donde se puede fumigar o no, y terminan generando afecciones sobre esas poblaciones locales. Problemas en la piel, dificultades respiratorias y algunas denuncias inclusive con daños peores, ¿verdad? Y esta cuestión de lo que ha implicado también en materia ambiental con los efectos sobre los cursos de agua que han sido gravísimos en nuestro país en el último tiempo, Azul. Sí, inclusive cómo avanza el año pasado, recuerdo que hablamos varias veces e hicimos entrevistas con productores arroceros también en el norte del Uruguay, ¿no? En esa frontera del norte de Uruguay con el sur de Brasil, donde también se registraban distintos efectos, por ejemplo, a nivel dérmico, ¿no? Alergias en la piel, bueno, cáncer, en fin. Entonces está bueno seguir al tanto y me parece que esta es una buena oportunidad para recomendar la publicación de Redes, Amigos de la Tierra, que se llama 20 años de cultivos transgénicos en Uruguay. La pueden encontrar, leer y descargar gratuitamente en redes.org.uy. Es un libro para mí de cabecera para entender todo este problema y recorrer estas dos décadas de aplicación de glifosato y también de cultivos transgénicos en el país. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el juego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y esto es lo que resumen de este mes de julio. Como decimos, en las radios y las mil voces recogidas desde distintas partes del mundo.

shining over on our side. Here we go round the curve. Yeah, we really going to swerve. Oh, I could barely hold my pride. I could barely hold my pride. Rapping so hard, I'm holding my side. With you right by my side. With my baby right by my side. When a machine guitar starts to play, we watching the shooting stars. We're under love's blue skies on a new electric ride. Bueno, para muchos el álbum que de este grupo que consideran como una obra maestra es True Mass Replica, que fue editado en noviembre del 69 en State Records, sello recién creado por Frank Zappa. Para este disco, la Magic Band incluía a Bill Herlock como guitarrista y a Mark Boston como bajista. El capitán comenzaba a asignar apodos a estos miembros de la banda y este disco sonaba así. Cannot go back to your frown land. My spirit's made up of the ocean and the sky and the sun and the moon and all my can see. I cannot go back to your land of gloom where black jagged shadows remind me of the coming of your doom. I want my own land. Take my hand and come with me. It's not too late for you if it's not too late for me to find my home. Where man can stand by another man without an ego flying. With no man lying and no one dying by an earthly hand. Let the devil burn and the beggar learn and the little girls that live in those old worlds take my kind hand. My smile is stuck. Well, come out to show them. Come out to show them. Come out to show them. Come out to show them. Come out to show them. Come out to show them. Come out to show them. Bueno, y dejamos esta relación amor-odio entre Frank Zappa y Van Liet a lo largo de los años, que tenía este resultado, como escucháis. Bueno, yo de quedarme con un tema antes de dejarlos, me quedaría con el conocido Bongo Fury, un tema que no dejaba a nadie. No quiere entrar el niño, no nos quiere entrar. Bueno, tenemos al Bongo Fury un poco antojadizo, que no nos quiere sonar, pero insistiremos en ello. Channel 13 and make me watch the rubber tug when it comes out. From the puffed and flabulent Mexican rebel goods mask, it's time they show the Bernaca. Make me buy the flosser. Make me grow brainiac fingers. But with more hair. Make me kiss your turquoise jewelry. Emboss me. Rub the hot front part of my head with rigid unguents. Give me boss relief. The dance is me on my way. I promise you're going to hit. Cause the dance is me on my way. I promise you're going to hit. Twirl you. Oh, Deborah. Battle Roy. Amnesia to Deborah. Take me with you. Don't you want any of these? Bueno, y ese era el caótico Bongo Fury. Y pasamos a escuchar ahora otra banda que también usamos este curso, los Bell Rice con el mensajero asesino.